declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36, compañeras, compañeros, audiencia de programa semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Vamos a estar conversando hoy con Nelson Altieri, compañero de militancia de este Frente de Lucha, quien participa además muy activamente en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Imposible comenzar el programa sin retomar las últimas palabras acá en el programa anterior, del programa del 26, de los compañeros Fernando Vázquez, para tener unas poquitas palabras acerca de la lucha del pueblo colombiano, que entre sus reivindicaciones tiene la prohibición que se detenga y que no se retomen la erradicación de cultivos ilícitos a base de glifosato, y unas palabras de solidaridad con el pueblo palestino. Así que bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Silvia, un saludo para ti, para la audiencia, y bueno, por acá estamos de nuevo, otra charlita con ustedes. Aquí estamos retomando un poco el tema del manejo del agua, del manejo del agua potable, del manejo de nuestras aguas. Y bueno, y justamente, ¿no?, arrancábamos mandando humildemente unas palabras de solidaridad con la lucha del pueblo palestino agredido, atacado por el Estado de Israel y su gobierno. Y vaya que tendríamos cosas para decir acerca de las empresas israelíes en Uruguay. Bueno, Nelson, a ver, arranque usted. Un saludo para Colombia, ¿verdad?, que también está en una lucha hermosa, pero bueno, está con sus costos también, ¿no? Estábamos recordando eso también. La compañera y amiga Mónica Rieto, y en la mañana me recordaba, me dice, hay que recordar también la lucha del pueblo haitiano por su liberación, su soberanía, por justicia, por pan, por salud. Sí. Así que es una lista. Exactamente, una lista grande. Como una lista de problemas que tenemos nosotros acá también, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Sí, tú me pedías que hablara un poquito del proyecto Neptuno, que agrandara un poquito más el tema. El tema de esto, Silvia, es que esto sigue en gran confidencialidad, ¿verdad? Porque bajo esa carpeta se ha puesto todo un megaproyecto en el cual no se ha dado a conocer más nada, a pesar de que se ha recurrido a tanto a Presidencia como a la Dinama, pidiendo que se nos presente el proyecto, pidiendo alguna lista más del mismo para conocerlo y a ver qué es lo que está pasando con esto. Y la verdad que no hemos recibido absolutamente nada, ¿no? Entonces esta confidencialidad está por encima, parece mentira, pero está por encima de lo que es la salud pública, ¿no? Eso es un tema importante, ¿no? Porque parecería que vale más la confidencialidad entre la empresa o el megaproyecto o como se llama el consorcio este, que la salud pública de los uruguayos, que van a hacer lo que van a tomar esta agua, ¿no? Cosa que me parece inaudita, ¿no? Es un tema, sí, es un tema en el que tenemos que insistir hasta que realmente se haga carne, porque arrancamos con la confidencialidad del contrato y de los términos de la regasificadora que se pretendía instalar para darle energía al proyecto Mega Minero Aratirí. Arrancamos con la confidencialidad y el secreto del contrato Aratirí, seguimos con UPM2 de una manera escandalosa, y bueno, y el proyecto Neptuno no escapa al secreto, ¿no? No escapa secreto, siendo aparte vos sos una empresa pública, ¿no? Que el riesgo que corre de la privatización de todo este sistema de probar agua potable a la población, ¿verdad? Nada menos que el agua es vida, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Y tanto es así, digo, que uno de los empresarios de este consorcio dijo, sacándose de arriba el tema, como que OCE seguirá cobrando, pero OCE, sí, perfecto, va a seguir cobrando, está bien, digo, porque es el ente, pero digo, y todo lo que, todo el manejo y todo el proceso, ¿quién lo va a hacer? Eso también está todo enrabado, ¿viste?, en la nada, porque, digo, será privatización, será llave en mano, será que esta empresa tiene una relación distinta, no sabemos nada, ¿viste? Y puede ser una entrada a la privatización de una empresa pública, ¿no? Ese es otro tema importante, ¿no? La violación de la Constitución, el artículo 47 también, en el que cada ciudadano puede tomar decisiones con respecto al agua, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Otro tema importante es todo esto es un gran endeudamiento del país, ¿no? Un gasto, digo, que a todos, capaz que no lo pagamos hoy, pero lo vamos a pagar dentro de pocos años, lo van a pagar nuestros hijos, ¿no? Seguro. Y es un endeudamiento y un endeudamiento que no es una... el consorcio dice, tenemos agua infinita para Montevideo y la zona metropolitana. Mentira, digo, el agua infinita esa no existe, porque primero no hay cantidad y segundo no hay calidad de agua, porque dentro de las cosas que hemos averiguado parece que esta planta simplemente va a tocar un 30% de la capacidad. Entonces ante un problema, quiero decir, de la zona de aguas corrientes o de Santa Lucía, digo, el 30% no satisface a nadie. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad. Y está, seguimos pensando lo mismo, nos seguimos reuniendo con gente que sabe del tema, estuvimos reunidos con varios biólogos, porque digo, lo que nosotros hacemos, digo, es investigar, y nos están dando la razón, ¿no? Nos están dando la razón. El tema acá es que llegamos al nivel en que el agua más pura que tenemos, que es el agua subterránea, se la están llevando los árboles, ¿no? Con la forestación. Y el agua más contaminada se le va a empezar a dar a la población. Digo, como están todos los niveles invertidos, ¿tá? Entonces, por hacer 5 pesos de caja, la salud pública, no parece que aquí no importa, no tiene verdad de ser, ¿no? Por ejemplo, se van a gastar entre 240 y 300 millones de dólares en hacer este proyecto, ¿tá? Y no está estudiado todavía, o por lo menos no se ha dicho, el tema de las aguas cloacales que vienen de Buenos Aires, que van a desembocar enfrente a esta zona de Boca del Cufré, ¿verdad? Si después no dice nada, el agua no sirve porque viene contaminada, con materia orgánica, con medicamentos, con X, ¿qué va a pasar con ese gasto? Sí, tenemos un desafío importante, ¿no? En hacer conocer, colaborar en la comprensión y el conocimiento, la información de lo que es este proyecto, porque cada vez que uno lo mira, más disparatado lo encuentra, más sin razón lo encuentra, más escandaloso lo encuentra, desde todos los puntos de vista. Ciertamente nosotros ponemos un énfasis particular, porque esa es nuestra función, en la cuestión ambiental, y una cuestión ambiental que no excluye, por supuesto, la cuestión política. Es decir, acá hay un negocio que perjudica al país en todos los planos. Exactamente, sí. Al país y a la población, al país el día, y estás hablando del país, estás hablando de población, y yo digo, ¿y los costos de eso? ¿Quién va a pagar? Porque sabía, entre las cosas que nos enteramos, que se va a tener que usar mucho, mucho carbón activado, ¿no? Los costos son brutales, esos costos no los va a asumir el Estado, los va a asumir la población. Digo, y bueno, los costos de agua, los costos de tener una casa limpia, los costos de tener un agua que sirve realmente para algo, digo, van a ser brutales. ¿Y dónde van a caer? En la población, es un hecho, ¿no? Yo sacaba la cuenta hace unos días revisando viejas informaciones en las carpetas OCE, agua potable, sacaba las cuentas, Nelson, de la cantidad asustadora de agua potable, de agua dulce, ya transportada, que pierde OCE, perdemos todos, por la rotura de caños. La falta de actualización del sistema de transporte del agua en nuestras ciudades. Aquí en Montevideo es tremendo. Sí. Alcanza con ser un poco observador para darse cuenta que desde que uno hace unas cuadras, un mes sí y el otro también, va a encontrar alguna calle inundada, y tú ves que aquello corre, y mirá, decís, es agua potable. Claro, pero, por el otro lado, 90.000 toneladas, ¿no? Uno dice el número y parece que me estuviera equivocando, de troncos saliendo, exportados. Lo mirás y claro, da un dolor. Eso no tiene mano de obra. Eso es agua. Eso es agua y eso no tiene mano de obra, o sea, ni ahí ganamos, ni ahí. Entonces, estaban leyendo algunas consideraciones del... seguro me voy a equivocar porque yo en materia de nombres de las jerarquías de nuestras instituciones, pero no sé si es el presidente de OCE, capaz que Nelson, tú lo tenés más claro, explicando la cantidad de dinero que se pierde. Yo no sé, a ese hombre lo bajaron de algún otro planeta, ¿qué pasó? La cantidad de dinero que se pierde en las tercerizaciones de OCE. Sí, bueno, pero es lo que reclama FOSE. Digo, que no tiene gente, que se está jubilando mucha gente, y que los servicios, y en vez de meter funcionarios, se están privatizando y tercerizando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, digo, es agua que se pierde, en una cadena perversa en donde algunos patrones se la llevan toda y después le pagan 3 pesos a los peones, que por supuesto van a hacer el trabajo más o menos como puedan, personal no calificado, gente que se condena a no poder progresar en el conocimiento de sus trabajos. Y como decía Chomsky, que una de las mejores formas de decir que una empresa no sirve es dejarla caer. Exacto. Entonces la tercerizas enseguida, ¿viste? Exacto. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, después de esos costos, digo, también hay que ver, parecería que, viste, como... También lo hemos dicho hace tiempo, viste, que todos estos temas vienen, esto hay que agregar una planta desalinizadora, porque acá el tema también es que hay muchos días que hay agua salada ahí, ¿no? Y agua salada no se puede dar a la población, no se puede potabilizar. Entonces parecería que también hay que agregarle una desalinizadora, en el cual, bueno, hay una empresa presentando proyectos, una empresa, Mekorov. Ya sabemos dónde viene. Y otro tema que estuvimos revisando hace unos días con los técnicos, como te decía, la presencia de cianobacterias. Ay, que digo, cuando viene ese bloom de cianobacterias, ¿cómo van a potabilizar eso, verdad? Digo, ¿qué lodo van a sacar de ahí? ¿Cuánto carbón activado? ¿Los procesos de filtración cómo se van a ver perjudicados? Digo, son todas incógnitas, ¿viste? Que son increíbles, ¿no? tan increíble. Y bueno, es otro más de los megaproyectos, digo, que se nos vienen arriba y que la verdad que digo, nos desespera. Estábamos el año pasado y el año anterior, estábamos en la con los vecinos, con nuestras compañeras y nuestros compañeros de Canelones, con vecinos del lugar, dándole la pelea al proyecto disparatado, criminal, de la Intendencia de Canelones, de instalar un megabasurero encima de lugares en donde donde emana el agua más pura del país. Y al mismo tiempo te llega, meses después, te cae encima esta bomba, ¿no? De que se les ocurre tomar agua del Río de la Plata, potabilizarla, desalinizarla y con eso abastecer un 30%. Y uno mira y dice, para un poquito. Para un poquito, ¿quién se la cree? Silvia, teniendo otras opciones. Digo, porque a veces es más barata. El proyecto de la represa de Casupá son 80 millones de dólares. ¿Está? Y no tenemos que andar con tanto vidicueto. Sale 80 millones de dólares. Yo no sé a quién se le ocurre este tema, ¿viste? Ahora, el tema, seguro, lo que nosotros calculamos, que el proyecto este de la represa de Casupá, posiblemente se destine a riego, ¿viste? Y nosotros seguimos siendo los terceros en la lista, ¿no? Porque eso es la opción más factible hoy en día, ¿tá? Y sale más de tres veces menos que hacer esta barbaridad, ¿no? Pero Silvia, ¿sabes una cosa? Ayer leyendo una buena noticia, vemos que la historia reciente nos está dando la razón en varias cosas, y no es porque seamos inteligentes, sino que ponemos las cosas en su debido lugar, ¿verdad? Porque no sé si habrán leído la noticia de que un ciudadano norteamericano va a recibir de la empresa Bayer Monsanto nada menos 25 millones de dólares porque se logró que la empresa reconociera, ¿tá?, que este ciudadano fue afectado por glifosato. Sí, es muy interesante. Yo estaba, vi la noticia publicada por ti y por otros compañeros, nos llega a través de nuestros medios electrónicos ahí, y estaba planteando el juicio contra Monsanto previos a que Bayer absorbiera Monsanto y posteriores, porque son juicios muy largos. Este debe ser el tercero o el cuarto más o menos. Sí. Lo muy interesante de este juicio, que ha sido muy muy largo, es que el sistema judicial en Estados Unidos y en el estado en donde se hace este juicio en apelación, el afectado vuelve a ganar contra Monsanto. Sí, de verdad, sí. A pesar de que Monsanto en su defensa final en esta apelación vuelve a afirmar que su producto no es tóxico, que su producto no daña la salud humana. En fin, no es asombroso, es, una vez más, criminal. Porque decís, ¿quién les cree? Ahora, ves, eso nos lleva también a reflexionar en algunos otros aspectos. Ves lo que, cuando uno repasa lo que son las legislaciones, la letra de las legislaciones, a nivel internacional, a través de los distintos acuerdos, como ahora, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, ¿no es cierto? Sí. Que vamos a tener que destinarle algún tiempo. Cuando tú ves la letra en las constituciones como la nuestra, y las leyes, incluso las leyes y sus reglamentaciones, Y resulta que después en realidad todo eso es únicamente letra muerta si los pueblos no hacen valer el derecho a ser realmente veedores y soberanos en el control de lo que se hace. Lejos estamos en Uruguay todavía de realmente pararnos en los pedales y en los temas relativos al agua. Sí, está clarísimo. Viene por ahí la historia que te iba a decir, pero bueno, contento por el tema de que, viste, nos viene dando razón con un montón de cosas. Digo, ya ves con los agrotóxicos lo que pasó con Aratirí, ve la ley de riego, ahora todo el mundo ya más o menos tiene idea de dónde sale el tema de las cianobacterias, ves los temas de la forestación. O se acaba de decir que tiene 163 perforaciones con exceso de arsénico. Uh-huh. UPM se está cumpliendo porque las peleas entre el gobierno anterior y este no es que, simplemente se está cumpliendo, te digo, porque te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Según. Lo que está pasando en el dragado del puerto, digo, ¿está? Entonces el tema es acá, ¿qué políticos estamos eligiendo, ¿no? Que están metiendo todo este tipo de disparates. ¿Qué gente estamos eligiendo, ¿no? ¿Y a qué gente después le permitimos cualquier cosa? Cualquier cosa. Ponele que te equivocaste en el momento en que pusiste tu voto en la urna. Bueno, pero ¿y después? ¿Cómo controlás y haces saber a un gobierno? No, estamos en ese camino, Unidad Popular y el 26, en ese aspecto es absolutamente consecuente de manera cotidiana. Hay que seguir trabajando, claro. Tenemos que seguir trabajando, colaborar en hacer conciencia de cuál es la dimensión de lo ambiental en un país de una manera integral. No es sencillo, sin embargo es nuestra obligación y la hemos asumido con mucha alegría. Seguro, ¿qué te iba a decir? Tú hablabas del 26 y bueno, yo creo que una persona como Enzo Benes no puede entrar nunca en nuestro partido, ¿verdad? Porque el tema aquí, acordate que este personaje, porque no tiene otra cosa, decía que el glifosato se podía tomar un vasito que no pasaba nada, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Este país tuvo ministros de ganadería, agricultura y pesca durante el gobierno del Frente que fueron promotores del ingreso, la siembra, el cultivo, la comercialización y la pérdida de nuestros campos cada vez con más variedades de tipos de semillas transgénicas con sus respectivos paquetes de venenos, y vaya que nos hicieron la vida a cuadritos a nivel local. Estoy pensando notablemente en la pelea, por ejemplo, de canelones contra las fumigaciones y la soja transgénica, en cómo ahora están nuevamente violando su propio plan de ordenamiento territorial, pasivamente, ¿no? No dicen nada, miran para el costado, hicieron toda una campaña durante la administración pasada y parecía que le estaban dando la razón a los habitantes de zonas importantes y muy pobladas de Canelones, y bueno, no fue la coalición multicolor la que ganó la intendencia en Canelones, creo que todavía sigue siendo una intendencia de Frente Amplio. Y mirá, en la misma línea de Tabaré Aguirre y en la misma línea de toda esa gente. ¿Cómo se puede admitir un ministro de ganadería como Aguirre que la semana de votar la ley de riego se fue para su campo a producir todo esto? Es inaudito, ¿verdad? Es una cosa que no pegan con nada. Yo la verdad que he asombrado de todo esto, ¿no? Nelson, nos vienen quedando escaso un minuto. Sí. Vamos a ceñirnos al horario, que si no sí. nos van a rezongar a justo título. Se va rapidísimo. Ah, se nos va muy rápido. Un redondeo rápido, Nelson. Redondeo rápido, bueno, hay que votar a conciencia y poner la salud pública por encima de la caja, de los 5 pesos de caja. ¿Está bien? Exactamente, me encantó. Bueno, con Palestina y Colombia y Haití en el corazón, y recordemos, yo estaba pensando, se nos viene un 20 de mayo. Vamos a intentar recordar los ideales de decenas, cientos de compañeros que tuvieron sus vidas cegadas por el terrorismo de Estado con Colombia, Palestina y Haití en el corazón. Un abrazo, Nelson. Saludo a la audiencia. Saludos para todos, gracias.